Raise your head, look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding. You don't need. El día, pero no todo va bien. Hago un café y pongo la 106. Escucho la mañana y empiezo a entender que con buena música todo puede ser. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, con la 106. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, siempre una canción. Sociedad, cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar. Y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar, es hora ya de despertar. Quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz. Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por vivir. La vida siempre suma y sigue lo que tiene. ¿Cómo estás? Buen día, solcito, fresquito, otra vez, ¿no? Bueno, a partir de hoy empiezan a aflojar un poquitito las heladas, pero un poquito nada más. Tremendo, ¿eh? Un gradito en este momento en toda la zona, un grado en 25, un grado en Alvear, un grado en Saladillo, un grado en Roque Pérez, dos grados en Lobos. ¡Qué bárbaro! Uno en Las Flores, 2 grados en General Belgrano, 2 grados en 9 de Julio, 2 grados en Moquegua, 2 grados en Bragado, 2 grados en Cañuelas, 2 en San Vicente. Está fresca la mañana aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Mañana vamos a tener otra helada, ¿eh? Exactamente. Un poquito menos contundente que la de hoy. Pero mañana se viene otra helada. Tenemos que mandar saludos hoy. Pero ahora, primero saludamos. Buen día Saladillo, buen día Alvear, buen día 25, buen día Roque Pérez. Buen día para vos que nos escuchás a través de www.la106.com. Buen día para vos que nos escuchás a través de la app de la 106 para Android. Buen día también para... Sonido que caracteriza en nuestras ciudades a los bomberos voluntarios, porque hoy 2 de junio es el día del bombero voluntario. Ciento y pico de años hace que es el día del bombero voluntario, porque en La Boca los vecinos arrancaron con un movimiento que terminó después siendo los bomberos voluntarios. Así que saludamos a todos los bomberos voluntarios de toda la zona. Saladillo, 25, Alvear, Roque Pérez. Un saludo muy, muy grande, muy, muy grande. Una mención especial a los bomberos de Roque Pérez, que tienen que andar lidiando con los accidentes de la ruta 205. También para los bomberos de Saladillo. Todos los bomberos con una mención especial, ¿eh? Realmente los que están con la ruta 205, Saladillo y Roque Pérez, Dios mío. Siempre dando una mano increíble. Bien. Arrancamos 2345-41-41-41. Hoy tenemos radio especial. Al 2345-41-41-41. En esta mañana fresquita. Mañana también, ¿eh? Tendremos heladita. Yo sé que en el calendario arranca el 21 de julio el invierno, pero acá ya arrancó. ¿Vamos a la farmacia? Dale. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. En este 2 de junio, Día del Bombero, en Saladillo, Avelenda, en 25 de mayo, Albarracín, en Roque Pérez, Roque Pérez, y en General Alvear, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga, todas las obras sociales, perfumería, anexos, Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Los números de la suerte ahora en la 106, quinielas. ¿Qué pasó con las quinieletas? A ver, sorteos de ayer. En la ciudad de Buenos Aires, en la previa salió la misa, el 1326, en la primera el agua, el 6601, en la matutina el caballo, 9324, en la vespertina el humo, el 8086, en la nocturna las piernas de mujer, 6377. Provincia de Buenos Aires, en la previa el ahogado, 6.658, en la primera el muerto de sueño, 5.170, en la matutina la vaca, el 8.454, en la vespertina los sobrinos, el 8.068, en la nocturna la luz, que aumentó 1.631. Para hoy esperamos una máxima de solo 12 grados con un día soleado. Mañana helada, arrancamos el viernes con una mínima de 3 grados bajo cero. Una heladita en ciernes que vamos a tener mañana, máxima de 13 grados con algunas nubes. Arranca muy frío el sábado con una temperatura de 1 grado y una máxima de 14 con cielo parcialmente cubierto. El domingo arranca con 3 grados, una máxima de solamente 15 grados y el cielo cubierto con nubes bajas, probabilidad de alguna neblina el próximo domingo. Así que si vas a andar en la ruta, bueno, el domingo tempranito, cuidado. Vamos a los datos del tiempo en cada una de las ciudades a donde estamos compartiendo con vos esta mañana. Vamos a ver qué sucede con la temperatura en Saladillo, 1 grado. El viento en Saladillo, 7 kilómetros por hora. En Roque Pérez, 1 grado. El viento a 6 kilómetros por hora. En 25 de mayo, la temperatura 1 grado. Viento del este a 8 kilómetros por hora. Y lo mismo sucede en General Alvear. La temperatura es de 1 grado y el viento soplando del sudeste a 8 kilómetros por hora. Vamos a ver cómo está la presión atmosférica en este momento. Es de 1020.4 milibares y la sensación térmica es de 1 grado. Te presento los datos del tiempo. Pinturería Ligantec Saladillo. Todo en pintura de interior y exterior. Pinceles, lijas, aguarrás, bandejas, todo lo que necesitas para pintar. Nuevos productos, pisos de PVC y zócalos. Todas las tarjetas, plan Ahora 12, Linantec Saladillo. El mejor precio y calidad. Consultas 2345-683541 en la esquina de Sarmiento y Pereira. La información cambiaria del momento en la 106. Bueno, lo único que baja en la Argentina es el dólar, 203-206. Así que comprar cualquier cosa, menos dólares. 203-206 en Capital Federal el dólar. En la provincia también bajó, 205-209. Ahora, ¿cuándo suba? Bueno, agarraos. El Bitcoin para abajo, $30,108. Reitero, en la provincia de Buenos Aires, el dólar 205-209. Arrancamos con información. Hubo durísimas declaraciones del intendente de Saladillo, José Luis Salomón. Dio una conferencia de prensa ayer en el Palacio Municipal, donde salió el cruce luego de las declaraciones en torno a la situación del aeródromo provincial vertidos por el Frente de Todos, en las cuales el bloque de concejales se abstuvo de la votación en la rendición de cuentas 2021 en el deliberativo de Saladillo. Salomón lamentó la decisión, resaltando que durante los 6 años de su mandato la oposición acompañó con su voto al Ejecutivo en las presentaciones de gastos y que el tema del Aeroclub fue el único argumento presentado por el bloque kirchnerista para no aprobar la rendición. Dijo Salomón, el tema del aeródromo en materia de gastos no significó para el municipio ningún recurso. No gastamos ni un solo peso, por lo que no había nada para debatir. La cuestión se está trabajando desde este año en función de la situación, que es ya de conocimiento público, pero intentamos ser respetuosos si no dejamos de reconocer que en la rendición se evalúa lo que gastamos e hicimos y es lo que nuestro bloque apoyó y avaló. Salomón dijo que esta acción del Frente de Todos tiene una intención política y electoralista y recordó que el reglamento del deliberativo no contempla la abstención para votar una rendición de cuentas, sino que debe ser positivo o negativo. Opinó además, Salomón, que este cambio de opinión del Frente de Todos responde al cambio del bloque donde se toman posturas para esmerilar su gestión, aunque aseguró que están convencidos de que esto se corrige con más gestión y actitud de apertura. Por otro lado, Salomón también aseguró que la actitud de apertura que se toma en la actual gestión municipal no se ve en otras ciudades de la región, ya que es made in Saladillo. Dijo Salomón, es una lástima porque podríamos haber dado otra señal de las buenas que se da en Saladillo. La rendición está aprobada, pero queda ese sabor amargo que en la política yo no quiero digerir. Había más de 20.000 órdenes de pago para analizar, pero solo abordaron lo del Aeroclub. Que la situación es la misma desde 1977 y en las 5 rendiciones anteriores no presentaron nada. El intendente Salomón insistió que este accionar del kirchnerismo es claramente electoralista, ya que el Frente de Todos definió cuáles serán sus candidatos para el 2023 y dijo que eso no debe cambiar la institucionalidad de la municipalidad. Siguió diciendo Salomón, es cierto que hace 40 años el radicalismo es gobierno y todos quieren ocupar ese cargo. Y está bien, pero no se puede dejar de reconocer que hemos sido respetuosos y permeables. Nunca dejamos de darle oportunidad a la oposición. Y agregó, el que llegue en la próxima elección, el que llegue mejor, será el que gane la carrera, pero para eso queremos una carrera transparente, honesta y con reglas de juego claras. Hacía rato que no se calentaba José Luis, ¿eh? Se calentó José Luis. Vamos a más títulos nacionales. Fernández habló con Biden, irá a la cumbre y se verán a solas en julio. La selección, que ayer jugó de maravillas, invictos y más confiados que nunca, la selección de Racha. 3-0 a Italia en el Wembley. Yo no podía creer ayer cuando faltando 30, 40 segundos hicieron el tercer gol. Lo que disfrutaron, parecía un fulbito de potrero, no como jugaron, sino como disfrutaron los jugadores del partido ayer. La verdad que viéndolo también lo disfrutamos de este lado, ¿no? Campo, entran 4.231 millones de dólares, pero el central ya no tiene nada. La pandemia golpeó fuerte el aprendizaje de lengua en la secundaria. Más de la mitad no pasa el nivel básico o no contestó la prueba. Escuelas sin gas. El ministro Scileoni admitió el problema que redujo horarios o dejó sin clases a decenas en la provincia. El juicio en Hollywood. Depp salió mejor parado. Aunque el jurado lo condenó junto a Amber Heard por difamación, el actor deberá pagar 2 millones y ella más de 10 millones. Hot Sale también está en la tapa de los matutinos. Muchísima publicidad engañosa en el Hot Sale, así que ojaldre con eso. Nos quedamos con Corona para calentar esta mañana helada, dale. Este es el ritmo de la noche, lo dice Corona aquí en la 106. ¿Qué dice Jorge de Roque? A ver. Buen día, Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Quisiera opinar sobre lo que dijo Salomón. A ver. Que no me voy a meter, por supuesto, en ninguna cuestión política y menos de Saladillo, que yo no vivo ahí. Pero la parte del aeroclub tendrías que averiguarla. Tendrías que fijarte cómo son las cosas. Y yo creo que Salomón está un poco o mal informado o confundido en cuanto a que, si no, aunque no les haya dado nada, como dice, estuvo tratando con una comisión ilegítima que no tenía personería jurídica, que no, o sea, no existente. Así le haya dado una máquina para hacer un trabajo, se la estaba dando a un grupo de particulares que estaba haciendo uso del predio del aeródromo. Bueno, me gustaría que lo averigües y que saques por la radio, sé que es muy largo esto, saques por la radio todas las campanas. No, Jorgito, esta es una cuestión política del frente de todo. No tengo tiempo para cuestiones políticas. Te agradezco, pero no. Política partidaria, no. Te agradezco con el corazón. Escuchamos todas las opiniones, todo se puede, todo, pero vos tenés parte interesada también en el Aeroclub, así que tampoco tu opinión es desinteresada. Así que la escucho nada más y te agradezco la opinión. Pero hasta ahí. Ya está. Rosana de Saladillo, pedido. Isa Heritage. Es una pena, pide Rosana de Saladillo. Hola, Carlos. Buen día, fresquita mañana, pero como siempre con la mejor compañía de la 106. Toda la mañana, feliz día a todos los bomberos. Pedido Gino Vanelli. It hurts to be in love. Duele estar enamorado. Qué tema espectacular. Alejandra de Saladillo, que nos manda un meme mexicano, porque al choclo le dicen elote. Fíjate que dice elote. Es mexicano eso. Buen día, Carlos, desde General Alvear a las 7 de la mañana, acá trabajando. Nahuel, y nos manda la foto del Clio. Pedido, Phil Collins, contra todas las vicisitudes, pide Walter de 25. ¿Qué música que están pidiendo? Dios mío. Qué heladita hoy, dice por aquí. ¿Quién dijo que heladita? Y recién empezamos, dice Evangelina de Saladillo. En un ratito nada más vamos a estar con los regalos. Ya tenemos un montón de pedidos de regalos. Laura de Saladillo, que nos manda una fotito también de nuestra querida Pampa del centro de la provincia de Buenos Aires. Pampa helada. Nos vamos a la pausa y ya estamos volviendo con más, o tenemos música. En un ratito los pedidos. Dale. Donato y Estefano, esto se llama Vuelve. Estamos en las 9 y 24. Ah, contestó Jorge. Pará. Carlos, sí, es verdad que tengo una parte interesada. Claro. Mi único interés es que el Aeroclub funcione como lo conocí en algún momento. Sí. Abierto y para toda la gente. Sí. No tengo intereses económicos en el Aeroclub, nunca jamás. Sí. Solamente de cariño, porque yo me formé en ese club. Sí. Y nada más que eso. No, sí. No tengo otro interés más que el cariño que le tengo al club. ¿Y vos te crees que si el Aeroclub lo empieza a manejar la Cámpora, va a ser como vos lo conocías? Vamos a la música. Si lo maneja la Cámpora, ¿vos crees que el Aeroclub va a ser como el Aeroclub que vos conociste? Estás trabajando sin querer, me parece. Ya sos una persona inteligente, Jorgito. Estás trabajando para la Cámpora sin querer. Donato y Estefano, te mando un gran abrazo igual, ¿eh? Te quiero un montón. Escorpiano querido. Donato y Estefano, dale.

con el mismo sabor de siempre en pastas frescas, con riquísimas empanadas y fiambrería. La Nueva Familia, ofertas todos los martes y miércoles. Tres planchas de ravioles más el queso, 850 pesos. Tres planchas de caseritos o panzotis más el queso, 900 pesos. La Nueva Familia, Belgrano y Mitre, Saladillo. Y en Las Flores, Rivadavia 596. Envíos a domicilio al 433-998. Super Cutralco, carnicería con cortes de producción propia, productos de las primeras marcas, todo a los mejores precios. Super Cutralco, si pagas más es porque querés. Soho Casi Rivadavia. Sestel es nuestra manera de comunicarnos. Un servicio de alta calidad y al precio más bajo para estar conectados con el mundo. Internet y telefonía básica para navegar y hablar sin límites. Sestel es nuestra manera de comunicarnos. Sestel es nuestra manera de comunicarnos. Tu compañía todo el día, siempre tu una canción. Bueno, momento de regalos con mi primavera, ¿eh? Regalos que tenemos en esta mañana de la 106. Tenemos un regalo espectacular, gentileza de La Familiar de 25. Vamos a hablar con Lucho. Luchito, buen día. Buen día, Carlos. ¿Cómo andan todos por allá? Con un frío, Lucho. Bueno, Carlitos, hoy jueves estaremos regalando dos paquetes de fuchile, una salsa y un queso que rinden para cuatro personas. Qué bueno. Y bueno, recordarte que estamos acá en la Digi31, como todos los días, esperando a todos los clientes y a todos los que nos están escuchando, y desearles a todos que tengan una feliz jornada el día de hoy y abrigarse bastante. Sí. Abrazo grande, Carlitos. Chao, Lucho, gracias. Dos fuchiles, mirá, justo estuve armando los votos de que tengo que votar en el referéndum de Italia. Y vos me regalás fuchiles. Fuchiles con la salsa y el queso. Tengo que ir a meter, hoy tengo que ir al correo, le aviso a Walter y a todos los chicos del correo. Me voy a pegar una vueltita, voy a charlar un ratito con los chicos del correo también. Tengo que llevar los votos de toda la familia. Porque hay un referéndum en Italia y tuvimos que votar todos. Así que salí sorteado para llevar los sobres al correo hoy. Me dijiste fuchile y me hiciste acordar de eso. Dos paquetes de fuchile con la salsa y el queso, gentileza de La Familiar. Un saludo enorme a todo el staff, a Mauricio, a Miguel, a Richard, a Johnny, a Miqueas, a Luciano, a Juan Carlos, a todos, a Luchito. En 10 y 31 está la familiar y podés pedir cosas riquísimas para este día tan frío. No solamente las pastas, los sorrentinos, los tarteletis, podés pedir unas empanadas, unas tartas de manzana, unos pasteles, qué rico. Tremendo. La familiar, 10, 30 y 31, y lo podés pedir al 2345-465601. ¡Qué rico! Los fuchiles. Muero por los fuchiles. También tenemos el regalo de prendas Ribeiro. Un beso grande, un abrazo a Claudita, que a pesar de todo sigue con estos regalos espectaculares para vos. Mucha fuerza a Claudita y a seguir para adelante con los jeans Najana al mejor precio de la zona. Hay prendas de mujer de todos los talles, jeans, blusas, sacos, camperas, en Alberdi 3852. Y no hace falta que te compres la ropa porque te queda bien. Comprate la ropa que te gusta y además te queda bien. En Prendas Ribeiro, Alberdi 3852. Arrancamos con música pedida por nuestros oyentes en la radio especial. Dale, pedido por Rosana, dale. It's a nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you die. Estamos escuchando a Bonnie Tyler. Esto se llama Es una pena. Son las 9 y 42. Montonazo de música que tenemos elegida por nuestros oyentes. Vamos con la radio especial hasta el mediodía. Ya volvemos, dale. Pausita chiquita. Siempre una canción en la 106.

Estás escuchando La 106. Más música en cada hora. Seguimos con más pedidos de nuestros oyentes. Llega ahora el pedido de Normita de 25, que nos pedía Último tren a Londres. Nights, one of those nights when you feel starry skies. I was still, but eyes must really have rushed by. I didn't realize that love was in your eyes. I really should have gone, but love went on and on. Música pedida por nuestros oyentes al 2345-414141. Last Train to London, pedido por Normita de 25, me encanta. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes en un ratito nada más. Seguimos con otro pedido de nuestros oyentes. Bajamos un cambio, lo pidió Caro de Roque Pérez. Temazo de este ítalo norteamericano que se llama Gino Vanelli, y esto se llama Duele Estar Enamorado. Dale. Estamos escuchando a Gino Vanelli en esta mañana de la 106, pedido por nuestros oyentes. Tenemos un comunicado de la cooperativa agrícola que dicen por aquí que tienen. La cooperativa avisa a sus clientes que llegó la carne al vacío y aprovechan a disculparse por el faltante en la semana, pero desbordó la venta estimada. Tuvo muchísima aceptación. Así que nuevamente llegó la carne al vacío al súper de la cooperativa agrícola. Me están avisando por aquí. Y máxime que mañana hay descuento, me parece, ¿no? Con DNI. Julia de Saladillo, que nos pide Cáncer y Acuario. Estamos entregando uno por persona, señora. Pochito, que nos pide un tema de Tears for Fears y participa del sorteo de